Marcos, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, Pato Lobo, sacando de encuentro. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo te va, Pato? Bien. Bueno, Marcos, preocupadísimos ustedes, me imagino, por este tema. Sé que han estado inclusive haciendo algunas gestiones, ¿no? Sí, en realidad esto ya se viene con la empresa Draco hace más de 2 o 3 meses, el mismo problema de atraso de quincena. Y bueno, sabíamos que en tarde o temprano iba a ocurrir esto de la prevención de concursos de acreedores, que sabemos que esta historia ya la vivimos en años atrás con la empresa Bajir y empresa AMSA, donde no queremos que vuelva a pasar con la empresa Draco, porque acá, como usted recalcó recién, que la víctima de todo esto son los trabajadores. El día viernes tendrían que cobrar la quincena de la semana pasada, y bueno, donde la gente solamente pudo percibir la mitad de la quincena, y para este lunes informó la empresa que iba a tratar de hacer todo lo posible para terminar de cerrarle la quincena, ¿no? ¿La empresa ya dejó la obra? ¿Cómo es la cosa, Aguilera? No, la empresa todavía sigue laburando, está haciendo la obra del hospital, sí, de Viedma. Ellos se vienen atrasando mucho con la quincena, a la cual me manifiesta también Escalesa, que es el dueño de la empresa, el presidente, que a raíz de todo esto tiene mucho problema con los certificados que le pagan en cuota. Digamos, a ellos le pagan con cheque a 30, 60 y 90 días, y bueno, y fíjese que él es una empresa chica y por ahí no puede sostener, y bueno, se va decayendo y llegó a este paso, ¿no? ¿Quién es el dueño, me dijiste? Damián Escalesa. Ajá, Escalesa, sí. Bueno, entonces, digamos que la obra va a continuar. Lo que podría ocurrir es que continuarían los atrasos e inclusive la posibilidad de que en algún momento la empresa largue la obra, ¿no? Sí, posiblemente son todas las expectativas que tenemos de acá para adelante. Es como usted dice, puede ser las quincenas que directamente no pueda llegar a pagar más. También tenemos que contar que él también tiene que comprar los materiales, que también es un gasto, y tiene que pagar todos los aportes a los trabajadores del blanqueo, ¿no? Va a llegar a un punto, un tremo, que diga, listo, yo no puedo sostener más la obra, muchachos, ya no puedo pagar más porque ya me embargaron esto, me embargaron otro y lamentablemente no puedo seguir más. Todo es posible. Nosotros hoy yo me voy a mantener una reunión con la empresa de vuelta, entre media hora me voy a juntar con el dueño para tratar de solucionar este problema y hablar con el gobierno también, tratar de solucionar los problemas de, claro, más que nada de los trabajadores, porque así comenzaron Basquir, la constructora Río Negrina, Geominera, todos arrancaron así con concursos de acreedores, ¿no? Claro, Basquir empezó así, la empresa AMSA también así, y bueno, terminaron en la quiebra. Todas las empresas que hemos nombrado, ¿no? Inclusive, ¿es cierto, Aguilera, que hay trabajadores despedidos de esa empresa hace 2 años que todavía no han cobrado las últimas quincenas y tampoco la liquidación final? ¿De cuál? ¿De la empresa Draco? De alguna de estas, no, Draco no, de otras empresas que ya quedaron. Bueno, cuando Basquir sí, es una que todavía no han cobrado sus liquidaciones finales por la burocracia de lo que es lo judicial, ¿no? Los trámites de, porque esto lo está manejando un abogado, donde ya cobró la mitad de la gente toda la liquidación, la otra mitad está pronto a cobrar, porque esto fue va a juicio después. Y bueno, y los tiempos del juicio burocrático son entre un año, dos años, y bueno, se tarda para cobrar. Es por eso que mucha gente por ahí no ha cobrado de la empresa Bajir. Acá ustedes señalan en un comunicado que ante esta situación han hecho o han iniciado acciones legales tendientes a proteger los derechos asistenciales de los trabajadores. ¿En qué consiste esto, Aguilera? Bueno, a raíz del atraso de la quincena, nosotros con conjunto de delegados y los compañeros en obra, el día de la semana pasada hemos mandado telegrama intimando a la empresa que por los plazos legales que lo corresponde al trabajador, y bueno, empezar a hacer todo como tiene que hacer, ¿no? Porque la empresa lamentablemente va por lo que dice la ley. Bueno, nosotros como trabajadores, como defensores de trabajadores, también lo tenemos que regir por lo que dice la ley. Bueno, hemos intimado a la empresa con telegrama para que se abone la quincena en tiempo y forma. Ese sería el tema central, ¿no? Pero ¿se podría cobrar esta semana, la semana esa que no han cobrado? En ese tema vamos a andar a hoy, tratando de hablar con la empresa, que hemos estado comunicando, le íbamos a juntar, para ver si podría terminar de liquidar las quincenas que, la otra mitad de la quincena que le faltaba. Aguilera, ¿cuánta gente está quedando sin trabajo acá en Viedma en la construcción? Y tenemos cerca de 200, 300 trabajadores desocupados. Claro, son pocas las obras que están realizándose y no se han iniciado otras que se habían prometido, ¿no? Son obras que ya están terminando, tenemos muy poca gente, obras que van finalizando y bueno, lamentablemente no tenemos para reubicarlo en otras obras porque no ha arrancado nada nuevo. Lamentablemente la expectativa de trabajo para la ciudad de Viedma está muy... muy fue a la situación laboral, ¿no? Porque no tenemos respuesta favorable para darle a nuestros compañeros afiliados. Y bueno, igual la UOCRA, todos estamos todavía en, digamos, en plan de lucha. Vamos con reunión en reunión y tratando de resolver cada tema, ¿no? Ahora, se entiende poco esto porque el gobierno nacional habla de que hay una verdadera explosión de obra pública y que todo el mundo está construyendo, pero eso no se percibe acá en la zona, ¿no? No se nota. No, lo que es nuestra capital, lamentablemente, no tenemos nada, ¿no? Porque fíjese que lo que es obra pública... Hoy en la actualidad son planes que del gobierno anterior y bueno, nuevo, lamentablemente no tenemos nada de nación. Simplemente las 78 viviendas que estaba por arrancar, que la agarró normalizada, que fue la que dejó Basquid, la que dejó por el 50% hecho, que bueno, en 3 días va a arrancar, pero bueno, ya sabemos que eso tiene un 50% de avance. Claro. Que es un plan de techo digno. Plan nacional. Claro, claro. Sí, casi todas las obras que se iniciaron hace un tiempo y que se suspendieron y se reanudaron, estaba pensando en el Zoom también de la escuela EFA, por ejemplo, que, bueno, quedó a la mitad y ahora lo terminarán en unos meses y esa gente se va a quedar sin laburo también, ¿no? Exactamente, es igual. Porque también visitaron el jardín del barrio San Martín, que también lleva un avance del 50% y entre poquito la va a empezar una empresa. Son obras que ya vienen más del 50% al avance y que no tienen mucha ocupación de mano de obra porque ya esas mismas empresas ya vienen laburando en otro lado, ¿no? Y con la misma gente y la va trasladando de obra en obra. Ahora, ¿qué hace un trabajador de la construcción, Aguilera, cuando se queda sin laburo y ese lapso? ¿Cómo se las arregla? Bueno, lamentablemente el obrero de la construcción a veces tenemos un subsidio por desempleo cuando cumplimos cierta cantidad de meses, lo pagan si seguimos manteniendo la obra social por 8 meses. También a raíz de esto nosotros tratamos de conseguirle un subsidio o algo afuera, ¿no? Lo que es de la ANSES, sino de la mitad de conseguirlo por provincia. Y bueno, conseguirles changa, más que nada, siempre van a pedir para limpiar un patio, hacer esto, hacer lo otro, y bueno, y ahí le ofrecemos a nuestros compañeros, a la gente que va a pedir un trabajador. Pero es dura, es durísimo porque sabemos que en lo privado tampoco no hay nada, es muy poco lo que hay, y bueno, lamentablemente hoy lo estamos manifestando a través del gobierno, la necesidad de trabajo que hay, ¿no? ¿Está prevista alguna movida los próximos días acá de la UOCRA en Viedma? Mira, hasta el momento manifestación ninguna. Sabemos que acá no depende también de la provincia, pero sabemos donde más tenemos que golpear, digamos, las puertas es Nación, porque ellos son los que tienen que mandar digamos, el dinero en la provincia para poder arrancar la vivienda, porque había un plan de 260 vivienda para Viedma, y bueno, que se iban a licitar este año y todavía no tenemos novedad.